Uh-huh. Baby. Dímelo, Carlos. Maluma, Pretty Boy. Puedo no roncar por las mañanas. Por las mañanas. Puedo trabajar de sol a sol. De sol a sol. Puedo subirme hasta el Himalaya. Baby. O batirme con mi espada para no perder tu amor. Y puedo ser tu fiel chofer, mujer. Y todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción. Y quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido por tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, okay. Dulce amor, por eso yo quiero. Es que tú me encantas, oye bebecita, tú eres única entre tantas. Tú me robas mil sonrisas. Y cuando te pones de pijama mis camisas, hoy vine a decirte que quiero estar contigo y sé que tú también. Tienes todo para hacerme enloquecer. Hoy voy a llevarte y a comerte a besos, mujer. Si tú aceptas voy a hacerte mía. Voy a darte lo que tú querías. Seré el ángel que te cuidaría. Sin ti mi vida nada existiría, mujer. Puedo boxear en las olimpiadas. Puedo mendigar por tu perdón. Puedo mudarme a la castellana. Agua fría por la mañana y alinear en el unión. Y puedo ser tu fiel chofer, mujer. Y todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración. Y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción. Dirty Boy, Carlos Vives y Maluma, Colombia y el mundo entero.